Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. God, it's green, the fire. Go! Miriam Geniada. Miriam significa, es un nombre arameo que significa la amarga y la bella. Nací en 1929 en París. Mi madre es alemana, vive en París. Mi padre es tunecino de Túnez, vive en París. Y tienen a eso de 70 años porque los tuve de muy chica. Se llaman Anne-Marie y Jackie. París es una ciudad con un río en el medio para que te lleve tus sueños a donde quieras. Antes de llegar a Buenos Aires estaba viviendo el surrealismo y necesitaba pasar del otro lado del espejo para vivir el fantástico, fantástico. Yo dejé todo atrás, dejé mi familia, mis amigos, mi modo de ser, dejé como conceptos de vida. Dejé un mundo de confort, de comodidad en que estaba reconocida como persona, en que entendía los códigos, en que me podía manejar bien sin sentirme extranjera y sintiéndome extranjera cuando quería. Eso es lo que dejé. Yo conocí a Buenos Aires a través del tango, pero en realidad no conocía nada de Buenos Aires. Conocía lo que se veía en las películas de este momento, porque llegaban bastante películas nuevas a París. Conocí a muchos argentinos, entonces a través de ellos conocí a Buenos Aires. pero en sí no conocía nada. Si te digo que vi la ciénaga, no sé si es eso que me que me hizo venir a Buenos Aires, porque es medio que te da un poco de miedo. Y también vi un documental que era Memoria de un saqueo. Entonces eso sí me dio ganas de ir a Buenos Aires de un modo, porque había como algo que estaba pasando. Entonces sentía como una vida, una efervescencia. Que de hecho creo que ahora en París está sucediendo algo no similar, pero un movimiento social interesante. Una toma de conciencia por ahí mucho más fuerte de lo que pasaba antes. Para mí el mundo es tan así, tan ingenuo, tan sin fin. Con mis cosas, mis discos, mis libros y todo lo que no pude decir. Yo llegué una primera vez a Buenos Aires en 2003, pero fue cortito, fueron 3 semanas. Y fue un momento jodido para Argentina y eso a la vez era como muy interesante, porque se sentía como todo un movimiento social, una cosa de solidaridad. Yo sentía mucho el valor humano así como puesto en primer plano, y que de hecho nosotros en Europa estábamos mirando mucho hacia las democracias en sudamericanas. También en Brasil estaba pasando cosas y había como muchos foros ahí de discusión de periodistas que estaban un poco averiguando qué pasaba acá, como con una nueva propuesta se sentía. Después me fue un poco desilusionando de todo eso, pensando que al final lo que para mí era algo que no era tan individualista, o sea, lo sentía como un movimiento colectivo que se terminó ganando por el capitalismo y el individualismo, ambiente globalizado. Siempre vuelve. A tus ojos, Buenos Aires. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Y quería conocer, en 2003 quería conocer Argentina. Tenía bastante amigos argentinos, de hecho estaba saliendo con un argentino y quería conocer, tenía amigos que armaban una ópera en el Centro Experimental del Teatro Colón, otra amiga que iba a viajar a ayudar chicos en Rosario. Había como unos eventos así que hacían que me daban ganas de viajar en este momento. Y me encontré con un país un poco gris, pero con esa gente tan, tan amorosa y tan que te recibe. Entonces eso es lo que me marcó, como que yo bailaba tango en París, pero en ese momento no tenía muchas ganas de bailar o de hacerme la gran colonialista, porque venía con euro en este momento. Y después de eso me llevó como 2 años para volver a Argentina en 2005, y desde 2005, entre 2005 y 2007 estuve haciendo muchas idas y vueltas, con mucha más idas que vueltas, y cada vez que volvía a Francia extrañaba a Argentina. Entonces me dije, basta, tengo que quedarme de una buena vez en Argentina a ver qué pasaba con eso. Entonces desde 2007 que estoy viviendo en Argentina definitivamente. Ni putative ni soumise, j'ai le contact amusant sans mettre les doigts dans la presse. yo me acuerdo del primer día cuando llegué en 2003. Llegué desde Ezeiza en taxi, que en este momento los taxistas estaban todavía esperando que entres a tu casa y que chequen que esté todo bien. Entonces saludé al taxista y me recibieron dos chicas hermosas, una señora y su hija, y que hasta ahora son como mis ángeles ahí en Buenos Aires, son como familia. Y eso creo que también fue lo que hizo que me sintiera en casa cuando llegué, de estar recibida por esas dos personas. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Viaje, uno busca un poco de sí y un poco de sí mismo y un poco de y si hubiera nacido acá, ¿qué hubiera pasado? Como a la vez algo, uno busca a la vez algo de que es y algo que no es, algo que podría haber sido. Y acá yo encontré al principio muchas cosas en común con mi propia búsqueda de identidad, porque hacer yo hija de inmigrantes, también me encontré en una tierra de inmigrantes, me encontré con gente mestiza como yo, y me encontré con la nostalgia de algo que no se sabe bien qué es. Y eso creo que me hizo sentir como parte de algo de historia. Acá estoy. Cuando la primera cosa en que pensé cuando llegué era: estoy ahora. Como eso es el tiempo presente. No sé, había como una sensación de estar viviendo el momento. No había como una cosa de extrañamiento. Era más una cosa de que ahora. Era muy raro porque a la vez sentía que estaba empezando algo nuevo y a la vez sentía que era la continuidad de algo más profundo y más viejo. soundcloud.com/Babilonia Migrante. París es la capital de Francia y su ciudad más poblada, constituida como la única comuna unidepartamental del país. Se sitúa a ambas márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad de París tiene una población de 2.273.305 personas, según el censo del año 2015. En el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio y es, hoy en día, y con una población de 12.405.426 personas, la segunda área metropolitana del continente europeo, después de Londres, y la 28ª del mundo. Conocida también como la Ciudad de la Luz, es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año, y cuenta con muchos de los monumentos más famosos y admirados del planeta. babiloniamigrante@gmail.com. Espera el momento y déjate llevar. Las diferencias que veo entre los dos países se fueron modificando con el tiempo. Como que al principio por ahí no veía esas diferencias. Al principio las diferencias que había entre Francia y Argentina era más una cuestión de temporalidad diferente. Como que yo sentía que Argentina se quedaba en unos años atrás, como en otra época, y yo podía encontrar como algo del París soñado de los años 50, por ejemplo. Y después, con el tiempo, las diferencias fueron más entre diferencias de comportamientos o de códigos, que por ahí no me daba cuenta al principio que eran diferencias fuertes y fundamentales. Algo que yo ya notaba de las diferencias entre las relaciones entre hombres y mujeres, después se fue afinando con relaciones de amistades, o sea, y después los lugares. Acá en Buenos Aires hay muchos árboles, en París también, pero siento que acá hay algo de por ahí más de pueblo, y a la vez en París también. No sé si que la diferencia por ahí es algo que tiene que ver con esa noción del tiempo, o de que acá es lo fantástico, es esa cosa de crear un nuevo mundo en otro lugar, entonces que no se sabe bien si es real. Allá es estar en la realidad, pero hacer que esa realidad sea surreal. Agua, tierra, nube, flota, a ti te toca, suave te coloca, en el momento indicado para estar. Estamos todos juntos, en una gran pelota, cielo, aire, agua, tierra, nube, flota, a ti te toca, suave te coloca, en el momento indicado para estar. Yo al principio, como no sabía si me iba a quedar, hacía muchas idas y vueltas, y con los papeles era mi manera de estar legal. Y me gustaba de un modo ser turista, era como me quedé muchos años turistas, de cada 3 meses yendo y viniendo entre Uruguay y Buenos Aires. Y tenía a la vez esa cosa de me tengo que ir y a la vez ay, me tengo que ir. Entonces sí, soy turista y viajera de por vida. Y después me casé y tuve papeles, así que ya soy residente legal en Argentina. Canto, así que trabajo de conciertos cuando te pagan bien, cuando no te pagan, estás triste pero estás contenta de cantar, y doy clases, hago traducciones, trabajo de todo un poco, he trabajado de todo un poco en este país, hay que acomodarse como todos, buscársela, remarla, esas cosas. Musique, maestro. Après trois semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de priser de la coco. Mais ça coûte cher, tout ça machin. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus. À la dérive, fumant comme une locomotive, avec aux lèvres un rictus, je fumais de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme chavirée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le diable en petits morceaux, puis le recoller à la sécotine pour le redécouper aussitôt. Mais je l'aimais dans l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer entière dans les narines. Je prisais la naphtaline car je fais là, je suis Marie. Ce stupéfiant comme résultat, au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc. Ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, pauvre loque? Essayer d'un autre exutoire. Car le pire, c'est que j'ai pris le pli. Et c'est tant pis quand le pli, il est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'ai. Seringue et j'en bois même. Alors il me pousse des ailes. Je me pique, je me pique, je me pique, je me pique. Allô, allô, allô, allô. Je veux. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Radio Rueda. Yo no tengo rutina en Argentina. De hecho, no, nunca tuve rutina en mi vida. Acá particularmente. A mí me gusta no tener rutina porque cada día es diferente y se siente como en un lugar diferente, se siente que algo puede pasar a cada momento. De bon matin, j'entends le train, une palme, palme, parle de lui, tout près, habla, habla, les por mí. Una gran diferencia entre Francia y Argentina obviamente es la comida, y cuando uno se queda mucho tiempo en un país va evolucionando también, o sea, ve sus gustos culinarios evolucionando y extraña más o menos algunas cosas. Yo me di cuenta que era francesa acá porque extrañaba un montón el queso, el pan. Tener la proximidad de agarrar cosas conocidas, armar una ensaladita o no sé, un plato sencillo pero con ingredientes particulares, Andrea, y de no encontrarlos acá o de encontrarlos pero de forma muy cara, como hacer un couscous, por ejemplo, acá es un lujo, cuando allá es un plato popular. Y acá me encontré obviamente con las empanadas, la pizza, todas esas cosas, la milanesa cuando no estaba vegetariana, la carne, todas esas cosas. Y me gusta mucho la comida argentina y me gusta que ahora se diversifique más y que se puedan comer más vegetales. Pero sigo extrañando los quesos. Veo que cada vez que vuelvo a Francia engordo de 5 kilos y a la semana de volver a Argentina los perdí. Lo que extraño mucho en París es la diversidad. Extraño mucho la comida hindú. En realidad, eso es mi comida. Extraño la comida hindú y la comida árabe, la comida... Todo es china, pero que no es china de acá. O sea, son cosas diferentes. No extraño tanto la comida francesa, salvo los quesos. No sé bien qué me podría conectar con mi lugar de origen, Buenos Aires. Dicen que es la París de Latinoamérica. Siento que es algo europeo, pero como hay esa cosa de temporalidad bastante distinta, la gente es parecida, pero a la vez es distinta. Estoy conectada porque uno se encuentra con sus compatriotas, con elementos que están, no es que estamos en lugares completamente distintos. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy viviendo en una casa con otros músicos, por ahí se escucha la música porque están ensayando ahora, y que son franco-argentinos, una brasileña, entonces acá me siento como también, siento esa cosa internacional por ahí que está en París. Yo soy cantante y estoy en una banda que se llama Nana y Nada. También hago como repertorio francés más clásico con covers de Piaf, para nombrar la más conocida. Hice también un espectáculo con los chicos de la Orquesta Inestable que sobre Jean Moreau. Y me gusta eso de fusionar lo que conozco o lo que vuelvo a descubrir de mi cultura, de la chanson française, acá, y de fusionarla con músicos de acá, hasta con ritmos de acá, con música, con tango, chamamé, cumbia. Y me gusta mucho la movida de acá, de lo que se del under de Buenos Aires y de los encuentros genuinos. Love the Louvre, que es mi canción favorita porque la escribí en París y que la retomé acá y que tomó sentido acá. d'ici là où je rôde par les rues, je me fais Benjamin Aude, je fais la grue, folle nuit, full moon, plein de nuit, je deviens lourd. S'efface, la vie reprend son cours, c'est le temps du retour, la fin de la chasse. Je suis la loup d'automne, qui se fane, qui se donne. Je suis la louve d'hiver, qui se pâme, qui se perd. Je suis la louve printemps, qui attend, qui attend. Je suis la louve d'été, en mal de liberté. J'ai le love de louve, love. Hay otras maneras de entender el mundo. Chimichurri, que eso de sí es algo de la fusión entre la cultura franco-argentina, o sea, de la cultura francesa de Argentina y de la cultura argentina, que es, creo, la primera cumbia en francés, escrita en francés, por una francesa en Argentina y que habla de chimichurri, pero con palabras un poco pícaras en francés. Gran diferencia de idioma acá es obviamente lo que tiene que ver con las puteadas, o sea, no es nada novedoso lo que voy a decir, y lo que me puede jugar en contra cuando vuelvo a París y que me pongo a putear y la gente me mira con ojos de qué está pasando ahí, entonces me tengo que cuidar mucho más el idioma. Yo ahora estoy mucho más en paz con París. Igual no estuve nunca peleada con París. Creo que en un momento dije que no me gustaba más para no extrañar. Pero París sigue siendo mi lugar, forma parte de mí. Es como un viejo amigo con quien te encontrás siempre. Y recién fui a París. Me quedé esta vez mucho más tiempo de lo que había estado, casi 4 meses, para justamente aprovechar, sentir el Sena, ver a los amigos que extrañaba un montón y tomar el tiempo, tener esa libertad de decir vamos a tomar un café ahí. Extraño mucho eso de la barra, estar en la barra y tomar un café, charlar con desconocidos y sentir que son amigos de toda la vida. Estar caminando de noche, de una punta a la otra. Hay cosas que extraño de París, sí. Tengo buena relación con mi familia, pero para mí la familia es más extendida, la familia son los amigos. Eso sí, es algo que extraño bastante, esa profundidad de lazos. Que acá, si bien la gente es muy abierta en Argentina, hay un lugar en que siempre te hacen sentir que sos extranjera y que a la vez me gusta sentirme extranjera. Pero a veces en momentos en que necesitas el apoyo emocional, afectivo, profundo, volvés a tus amigos. Y tus amigos allá no es necesariamente amigos de la infancia como suele ser acá. Son amigos que puede ser que las hayas encontrado en un bar un bar de noche, pero una circunstancia que no tiene que ver necesariamente con el ámbito familiar o estudiantil. Extraño los cielos grises de París y a la vez me gustan los cielos grises de París. No extraño el embotellamiento de París, no extraño cuando la gente se pone agresiva y en París. No extraño tener que tomar el subte cuando hay mucha gente y que es verano. Mucho salir en los bares de noche en Buenos Aires. Creo que no es algo que tengo yo sola, pero la noche de Buenos Aires es increíble. Y solo por eso me hubiese gustado nacer varón porque una mina en un bar de noche no está tan bien vista como un chico. Es lamentable, pero es así. A mí me encanta ir en un bar sola, tomarme una cerveza y charlar con la gente y sin necesidad de levante. Pero me encanta ir a Roberto, ir a, o sea, Almagro, en los bares, a San Bernardo. Me gusta caminar también de día por los parques, estar cerca de los árboles. Me gusta la costanera. Me gustan las cosas un poco así como se llama, decrepit, ¿cómo se llama en castellano? No sé, como un poco viejitas y... Uh-huh. Y como que sentís que hubo historia y que después terminan siendo como medio abandonadas, y que creo que en la costanera todavía hay mucha sensación así de que pasaron cosas y que ahora queda el pasado. Me gusta eso. Me fui a la terraza, hay sol, es increíble. Me mudé el domingo, es increíble acá. Tengo una suerte en Saavedra con esos chicos tocando todo el tiempo, es hermoso. En Argentina creo que hay algo muy fuerte que tiene que ver con el fútbol, que tenés dos partidos, dos equipos jugando, y que uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y creo que es triste eso, porque hay juegos de poderes absurdos que se juegan en contra de la gente y en contra de la vida. Yo no creo que cambiaría algo de Buenos Aires porque no tengo una imaginación lo suficiente grande como para saber qué se podría cambiar, porque Buenos Aires cambia todo el tiempo y es como cuando amas a alguien, lo amas tal como es y hasta sus defectos te gustan, te molestan, pero son lo que terminas extrañando cuando estás lejos. Revisito mis sueños cada rato para ver si los puedo actualizar y seguir creciendo, pero creo que en este momento estoy medio viviendo sueños, que es vivir, sino una ilusión, que es estamos soñando, como decía, hay algo del fantástico acá, entonces estamos viviendo. Acá hay como mucho más la sensación de que no hay frontera entre lo real y lo soñado. Y ahora mismo, en este momento, estoy viviendo una parte de un sueño que era estar en una casa con gente entrando, saliendo, cocinando, compartiendo, tocando música, con sol, cielo azul, pajaritos, verde y gente linda. facebook.com/Babilonia Migrante. Saavedra es un tradicional barrio de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en su extremo norte. Está comprendido por las calles Avenida General Paz, Avenida Cabildo, Galván y Crisólogo Larralde. Limita con los barrios de Núñez al noreste y Coghlan y Villa Urquiza al sur, y con los barrios de Villa Martelli y Florida al norte, ambos del partido de Vicente López. Don Florencio Emeterio Núñez fue el dueño de las tierras en las que se encuentra actualmente este barrio, el único que fue fundado formalmente con un acta de creación el 27 de abril de 1873. Don Florencio eligió el nombre de Saavedra en homenaje a Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta de gobierno durante la Revolución de Mayo de 1810. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Uno no se va de Buenos Aires tan fácilmente, te atrapa. Y para irse de Buenos Aires hay que tener una muy buena razón. Y eso es una buena razón para irse, que tenga una muy buena razón irse. Que se quiere mudar a Buenos Aires tienen que saber que no tienen que esperar nada en Buenos Aires para que Buenos Aires se dé todo o nada, pero creo que hay que dejar de costado un montón de prejuicios, dejarse de llevar, dejarse de joder. hay que tener sentido del humor, dejar de costado el orgullo. Hay que aceptar que no sabes nada, que un día te puede pasar una cosa maravillosa y el otro al contrario y al revés. Y saber bancársela, porque siempre, siempre está Buenos Aires igual. Como que no sabes cómo hacer después de tanta montaña rusa, pero zafás, siempre terminas zafando. Y es lo lindo a la vez. Hay una bocina, eso es una cosa increíble, que de hecho estoy muy triste. Hay una bocina afuera que debe vender o pedir lavarropas o qué sé yo. Y yo siempre quise hacer shows con eso, o sea, incluyendo en un disco o algo. Y lamentablemente hay alguien bien conocido que lo hizo en Francia, que se llama Benjamin Biolay, así que solo por eso lo quiero matar. Que usa la bocina así para promocionar sus shows en un videoclip. Es algo muy lindo de Buenos Aires, lo de las bocinas de los fleteros o de los que venden cosas o que compran cosas, porque es algo que tiene que ver con Latinoamérica, con un desfasaje total, me parece, con la contemporaneidad. Y a la vez está en una ciudad así bien moderna, o sea, es como muy, muy loco este contraste. Es como los afiladores que pasan, hay esos laburitos que a mí me encantan y que hacen vivos todavía la oralidad más allá de los emoticones de Facebook. Ils ont troqué pour un maillot leur humeur chagrine. Bonnet de bain pour ne pas perdre la main. Tête au latex à travail. L'irréflexe. Babilonia. Babilonia. Una hora, una hora. Una vida. En el viaje de hoy escuchamos música de Little Dragon y París. París Combo con High Low In. Emily Simon y Paris, J'ai appris Pec Pec. Los Pibitos con Mirá la diferencia. Naná y Nadá, la agrupación de nuestra invitada de hoy, con varios temas. Le Tango Estupefiant, Ojalá, Lab de Louvre, Chimichurri, Lady Bear, Doble, Miss Playmobil, Pluma. Y cerramos con Camille, haciendo París. Les matins moroses, on dit qu'à...